Universo en Expansión. Programa a cargo de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Presentan los profesionales Pablo Cuartas, Andrés Ruiz y Camila Zuluaga. Bienvenidos a una nueva emisión de Universo en Expansión, un programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, el Planetario de Medellín, con el apoyo del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia y Radio Bolivariana. Yo soy Camila Zuluaga, hoy me acompañan como siempre Pablo Cuartas y Andrés Ruiz. Hola, ¿cómo están? Hola Camila, ¿cómo estás? Pablo, bienvenido. Andrés, Camila, bienvenidos de nuevo a ustedes y a nuestros oyentes a este Universo en Expansión, este espacio para la discusión, para el debate, para la charla amena acerca de los fenómenos y los objetos del universo que tanto nos gustan y de los cuales hemos estado hablando tantas veces. Pues la idea justamente es que hoy retomemos un tema del que hemos estado venido hablando en los últimos programas, y es nuestro sistema solar, nuestra casa planetaria. Empezamos a hablar de algunas generalidades del sistema solar y después continuamos haciendo una visita fantástica a Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, y descubrimos una cantidad de secretos sobre el planeta más pequeño del sistema solar. Hoy los quiero invitar a ustedes, Andrés y Camila, y a nuestros oyentes, a que viajemos a otro de los planetas del sistema solar. En este caso, quiero invitarlos a Venus. Venus, el lucero del alba y el lucero del atardecer, que ha sido este objeto brillante en el cielo y que ha llamado la atención de tantas culturas y de tantas civilizaciones a través de la historia. Venus, siempre hemos escuchado que es el gemelo de la Tierra, que es el planeta que más se parece a la Tierra. ¿Qué tan cierto hay en eso, Camila, Pablo? Bueno, pues eso mismo fue lo que yo investigué aquí, como recopilando documentos para el programa del día de hoy. Y me di cuenta de que la Tierra y Venus son muy parecidos en cuanto a tamaño, composición y masa. Pero entonces ahí me surgieron muchísimas dudas, porque si somos tan parecidos, ¿por qué no hay vida entonces allá, por ejemplo? Ese tipo de preguntas. Exacto, esa es una muy buena pregunta, Camila, y es, si son tan parecidos en masa, en composición, en tamaño, ¿qué es lo que sucede con Venus? Pues hoy vamos a explorar un poco la historia de este planeta maravilloso, que como les digo, desde antiguas civilizaciones ha sido observado por el hombre y que ha tenido, digamos, cierto significado para la observación astronómica desde hace milenios. Antes de empezar a hablar a profundidad, digámoslo así, del planeta, pues justamente contémosles un poco a nuestros oyentes acerca de los datos de Venus y por qué es tan parecido a la Tierra. Resulta que Venus tiene el 81% de la masa de la Tierra. Eso equivale a unos 5 por 10 a la 24 kilogramos de masa. Es una masa muy parecida a la de la Tierra. Y el tamaño es casi igual, es del orden del 90% del tamaño de la Tierra. Eso sí, es un planeta que está mucho más cerca del Sol. Apenas se encuentra a 0.72 unidades astronómicas, lo que equivale como a unos 108 millones de kilómetros. Y pues esto hace obviamente que en el lugar en donde está Venus, pues la radiación solar sea mucho más intensa que la que alcanzamos a recibir en el planeta Tierra. Venus tiene muchas peculiaridades. Por ejemplo, tiene una órbita que es muy poco excéntrica, o sea, es casi circular. La órbita de Venus es una de las excentricidades de las órbitas más bajas del sistema solar, y tiene cosas tan curiosas como estas de las que vamos a hablar ahorita. El periodo de rotación de Venus, y con esto se van a sorprender Andrés y Camila, es de menos 243 días. Dijiste menos 243 días. ¿Cómo puede ser un periodo negativo? ¿Cómo podemos tener un periodo negativo de rotación? Pues efectivamente sucede que Venus tiene lo que se conoce como rotación retrógrada. Venus rota en el sentido de oriente a occidente. Eso significa que el sol en Venus sale por el occidente y se pone por el oriente. Rota en sentido contrario a los demás planetas. Los planetas normalmente, como la Tierra, o como Marte, o como Mercurio, tienen una rotación que se llama prógrada, que es rotación en contra de las manecillas del reloj. Mientras que, visto desde arriba, Venus rotaría en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Por eso se dice que tiene una rotación de menos 243 días. Y esto es una cosa genial. Pero además, miren esto. Resulta que un periodo de revolución alrededor del Sol, o sea, digamos un año de Venus, dura 225 días. Eso significa que, o sea, el día es más largo que el año. Bien interesante. ¿Y esto le pasa a algún otro planeta del sistema solar? Pues a ese grado tan extremo no. Urano, y vamos a hablar de Urano en un programa futuro, Urano tiene también un eje de rotación muy inclinado. De hecho, la inclinación del eje de rotación de Urano es de unos 98 grados, pero es que el eje de inclinación de Venus está inclinado 177 grados, o sea, está al revés exactamente. Y por eso justamente es que rota en sentido contrario. Una inclinación de la órbita, o sea, con respecto al plano del sistema solar, que queremos recordarles a nuestros oyentes, conocemos como la eclíptica, es básicamente el plano de la órbita de la Tierra. Venus está inclinado con respecto a la órbita de la Tierra unos 3 grados y medio, más o menos, que no es una inclinación muy importante. Y pues hay otros datos importantes de Venus que tenemos que dar. Venus es, además de Mercurio, los únicos planetas que no tienen lunas. Todos los demás planetas del sistema solar poseen satélites naturales. El único, o los únicos más bien, que no poseen lunas en todo el sistema solar son Mercurio y Venus. Además de esto, y esto es justamente una característica fundamental del planeta, y es por lo que es tan brillante, es que Venus tiene un albedo del 65%, 0.65, o sea, el 65% de la luz que llega a Venus es reflejada por el planeta, y esto lo hace, o esto lo convierte justamente en este objeto tan brillante que vemos en el cielo. ¡Qué bonito! Casi como un espejo. Es exacto. Digamos que el albedo de un espejo, Camila, sería 1. O sea, sería el reflector perfecto. Del 100%. Del 100% de la luz. Mientras que Venus tiene una reflexión del 65%, y esto lo hace el tercer objeto más brillante del cielo. ¿Por qué el tercero? Porque el primero, obviamente, es el Sol. El segundo, ¿cuál sería, Camila? ¿Cuál sería el segundo objeto más brillante que tú puedes ver en el cielo? La luna. La luna, efectivamente. Y después del sol y la luna, el objeto más brillante del cielo es el planeta Venus. Y se debe justamente a esta cantidad de luz que reflejan sus nubes. Venus tiene una atmósfera tan densa que refleja el 65% de la luz que le llega. Y además, esa atmósfera tan densa hace que Venus sea el planeta también más caliente del sistema solar. Pero ahorita vamos a hablar un poco de eso. Pablo, yo no sé si usted recuerde en la serie original de Cosmos, de Carl Sagan, que él nos contaba un poco sobre ese posible origen de Venus, ya que lo consideramos a veces el gemelo de la Tierra, y nos hablaba de un libro que se publicó por allá en 1950, Mundos en Colisión, de un autor, Immanuel Belikovsky. Él era Belkovsky, sí señor. Un psiquiatra. Que pues tenía una teoría bastante interesante sobre el origen de Venus. Él decía que Venus no era un planeta, Venus en realidad era un cometa que cayó, se desprendió al parecer desde esos trozos que estaban orbitando a Saturno y cayó hacia las órbitas entre la Tierra y Mercurio, y Mercurio, y quedó atrapado. Al ser pues lo llamaba cometa, pero era un cuerpo demasiado grande, quedó atrapado girando alrededor del Sol, orbitando el Sol, y bueno, eventualmente se convirtió en un planeta. Él dice que esto sucedió alrededor de unos 3.500 millones de años. Recordemos que la Tierra se formó hace unos 4.500 millones de años. 4.500, sí. Él dice que 1.000 millones de años después fue que cayó Venus hacia el interior del Sol y quedó atrapado por acá, generando entre otras cosas unos fenómenos bien interesantes en la Tierra. Por ejemplo, se metía con estos asuntos de las historias de la Biblia y decía que tal vez fue eso lo que causó que el Mar Rojo se separara en el momento en que Moisés iba a cruzar. Venus, o sea, Venus fue la causante. Él estaba como acomodando estos fenómenos astronómicos a las historias bíblicas. Era una cosa bien interesante. ¿Usted qué piensa de eso, Pablo? Pues, obviamente, el señor Velikovsky estaba completamente equivocado acerca del origen real de Venus. Venus es un planeta común y corriente, formado de la misma manera que se formó la Tierra. Nosotros aquí en este programa ya hablamos justamente sobre cómo se forman los planetas y todo el proceso de acreción de planetas rocosos, y sencillamente, pues, ¿por qué iba a ser Venus especial y por qué iba a ser diferente a Mercurio o a Marte o a la Tierra? Pues definitivamente era una historia un poco novelesca y obviamente pues no tiene ningún soporte científico esta idea de que Venus se originó en Saturno y que terminó viajando a través del sistema solar y terminó orbitando entre Mercurio y la Tierra. Eso no es real. Venus tiene un origen muy parecido a la Tierra y básicamente se formó a partir de acreción y terminó formándose de la misma manera que se formaron los otros planetas rocosos del sistema solar. Además que, como usted decía, Pablo, pues los cometas en realidad tienen unas órbitas bastante elípticas, es decir, ellos vienen desde muy afuera del sistema solar o desde la mitad del sistema solar cayendo hacia el Sol y vuelven y salen casi en línea recta hacia afuera del sistema solar. Y Venus tiene en realidad una órbita muy circular. Muy circular. Nunca hubiera alcanzado una órbita tan circular si fuera un cometa. Además, si se hubiera movido en esta época en que el señor Velikovsky lo plantea, habría generado un caos dinámico en el sistema solar. Bueno, digamos que hay muchos argumentos científicos para sencillamente decir que este señor, más que un libro de ciencia, lo que estaba escribiendo era una novela, una historia de ciencia ficción. Y además, hay que decir otra cosa, en eso tiene Andrés toda la razón. Los cometas son objetos muy diferentes a los planetas rocosos, y entonces obviamente Venus no se parecería para nada a la Tierra. Venus se parece a la Tierra porque se formó en la misma región del sistema solar en que se formó la Tierra, y precisamente por eso tiene la misma composición y aproximadamente tiene la misma masa. O sea que no hay que hacerle caso a la historia de los planetas en colisión, más allá, como les digo, de una buena novela de ciencia ficción. Hay una cosa interesante que habíamos planteado sobre Mercurio. ¿Ustedes recuerdan qué era lo que pasaba con el día en Mercurio? O sea, hablando no del periodo de rotación, sino de cuánto tiempo debíamos esperar para que el Sol volviera a aparecer en el mismo lugar del cielo. Era bastante, había un asunto con, recuerdo algo sobre el día de Mercurio, que el sol salía y después se escondía y después volvía a salir. Y que era debido justamente a que Mercurio en cierto momento iguala la velocidad de rotación con la de traslación, y que está en una resonancia orbital de 3-2 con respecto al Sol. Pero habíamos dicho que el día en Mercurio era el más largo y era del orden de los 180 días terrestres. Si nosotros combinamos el movimiento de rotación retrógrado de Venus con su movimiento de traslación, en Venus no hay que esperar tanto tiempo, pero siempre hay que esperar, y es del orden de 117 días terrestres. O sea, un día solar en Venus dura 117 días terrestres. Habría que esperar 117 días para volver a ver el Sol. Aunque yo no sé, no estoy muy seguro si sería posible en realidad ver el Sol desde la superficie de Venus. Porque es que vamos a ver que la atmósfera de Venus es algo increíblemente denso y posiblemente sea una de las atmósferas más interesantes de los planetas rocosos del sistema solar. Pero hablemos no del planeta. Eso mismo le iba a decir yo, Pablo. Yo quisiera también esclarecer algo, y es que Venus tiene una referencia muy propia como algo poético, algo más bien de amor, algo de una carga histórica bastante grande, algo ahí de Cupido, de Afrodita, y un montón de cosas que son bastante interesantes, más si se le apropia un nombre así a un planeta. Claro, de hecho, Venus es la diosa romana del amor y la belleza. Todos la conocemos como Afrodita, que es la diosa para los griegos. Claro. Tenemos que recordarle a nuestros oyentes que los planetas del sistema solar tienen nombres del panteón romano, que sencillamente es una adaptación latinizada del panteón griego. O sea, Júpiter es Zeus para los griegos, Saturno es Cronos para los griegos, y recordemos que Mercurio era Hermes para los griegos, y en este caso Venus es la misma diosa Afrodita para los griegos. Y obviamente ha habido una relación con Venus desde hace muchísimo tiempo, en especial por toda la mitología que rodea el nacimiento de Venus, que ha sido pintada, por ejemplo, por muchos pintores renacentistas. Hay un cuadro famosísimo del nacimiento de Venus que se llama La Venus de Botticelli, o básicamente El Nacimiento de Venus de Botticelli, que es espectacular, que yo me imagino que muchos de nuestros oyentes han visto alguna vez. Y además, por ser la diosa del amor, la diosa de la belleza, también ha sido relacionada con las diosas antiguas de la fertilidad. Las primeras culturas que, no sé, digamos, los primeros grupos humanos que se establecieron en la Europa de hace 30 o 40 mil años, creaban unas estatuas que son parecidas a las estatuas de Botero. Si ustedes las comparan, son unas figuras gorditas, voluptuosas, que son llamadas las Venus, y hay Venus, estas estatuas que básicamente eran, digamos, una apología a la fertilidad de la hembra humana. Claro, a las caderas anchas, a los pechos grandes. Exactamente, voluptuosas, también son llamadas Venus. Y hay una Venus muy famosa que se encontró en Francia, por ejemplo, que se data de 22.000 a.C., que es conocida como la Venus de Widelford, y exactamente hay otra de 18.000 a.C., que se conoce como la Venus de Locel. Entonces, siempre hemos relacionado la belleza, la fecundidad, el amor con una figura femenina, y digamos que esto desembocó en la mitología de Venus, la mitología romana, y que ha sido, como les decía ahorita, ha sido representada de muchas maneras en la escultura, la Venus de Milo, que es famosísima, del 120 a.C., y como les digo, pintores como Tiziano o Borgo o Rubens pintaron a Venus y en todo su esplendor, digamos, en toda su belleza femenina. ¿De dónde surge el mito de Venus? O sea, ¿cuál es el mito del nacimiento de Afrodita? Se supone que Afrodita nació de los genitales de Urano. Urano es el abuelito de los titanes, Urano es el abuelito de los dioses griegos. Y en la historia, Cronos, que es el hijo de Urano, castró a su padre. Esto es parte, pues, de la mitología griega, y los genitales de Urano cayeron en el mar, y digamos que esa mezcla un poco rara de agua salada con los genitales de Urano produjo a Venus. Entonces, de ahí la pintura. De ahí la pintura saliendo ella como de una ostra, es Venus con perlas. Sale montada sobre las olas del mar, porque el origen de Afrodita, de Venus, es el mar. Y entonces las islas tradicionalmente eran dedicadas a Venus por ser, pues, lugares marítimos, digámoslo así. Y por ejemplo, la isla de Chipre, o la isla de Pafos, o la isla de Citerea en el Jónico, todas eran dedicadas a la diosa Afrodita, que de nuevo para los romanos es Venus. Entonces es un nacimiento un poco catastrófico o castatrófico, digámoslo así, de esta diosa griega, que es parte de la mitología de los antiguos griegos a partir, pues, de la castración de Urano. Sabe, Pablo, que me parece muy, muy singular el asunto de que relacionen a Afrodita o a Venus saliendo del mar, saliendo del océano. Es que me he estado preguntando por qué ese lucero brillante de la mañana es Venus, y por ejemplo Marte, que es rojizo, es Ares, el dios de la guerra. Entonces, pues muy probablemente los griegos allá al lado del mar, observando las estrellas, veían en el amanecer a Venus salir, ¿cierto? Y después al sol, o en el atardecer, ocultarse por el mar, a Venus también y decir, bueno, tan brillante, tiene que ser algún dios muy importante, el dios del amor en este caso. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos en Universo en Expansión hoy hablando sobre Venus. Y les contaba ahorita que para los griegos era muy importante ver a Venus en la mañana y para ellos lo llamaban Asperus y en la tarde cuando se ocultaba tal vez por el mar lo llamaban Fósforos, mientras que para los romanos en la tarde era Vesper y en la mañana era Lucifer. Entonces, miremos que estos nombres, a pesar de que son cotidianos para nosotros, no los relacionábamos normalmente con Venus. La palabra Vesper significa lucero de la tarde, y por eso te viene lo que es vespertino. Digamos, es una raíz latina que era el significado que tenía este lucero cuando era visto justo cuando se ponía el sol. Y en la mañana, Lucifer, todos tenemos una idea muy diferente de lo que es Lucifer. Claro, el Lucifer que conocemos es el claro. Lucifer mitológico, el ángel caído de bastante la Biblia. Bastante satanizado. Bastante satanizado, pero resulta que la palabra Lucifer en realidad significa el que trae la luz y era el nombre que daban los romanos a Venus cuando era visto en la mañana, en la madrugada, como Andrés bien lo decía. Pero además, y Camila lo recordaba ahorita porque cumple años en abril, abril es el mes dedicado a Afrodita. Es, digamos, los meses también han sido dedicados en ciertas culturas a los dioses. ¿Y los días? ¿Cuál es el día de Venus? Viernes. Exactamente, el viernes es el día de Venus. Claro, lo hablábamos en el programa anterior. Ahora, no solo griegos y romanos obviamente observaban a Venus, pues es que Venus la tienen que haber observado todas las culturas antiguas, porque dijimos es el tercer objeto más brillante del cielo, y el día en que no haya luna, lo más brillante del cielo nocturno es Venus, por encima de cualquier estrella y por encima de cualquier otro objeto. Entonces, los chinos tenían un nombre para Venus, los chinos lo llamaban Taipe. ¿Qué significa? Significa la bella blanca. La bella blanca. Qué bonito. Egipto, para los egipcios, Venus era llamado Bonu. Y Bonu era relacionado con un pájaro. Posiblemente tenían algún mito alrededor de este lucero brillantísimo en el cielo. Pero también era relacionado con muchísimas otras culturas, los fenicios. ¿Por qué son famosos los fenicios? Los fenicios inventaron la navegación. Ellos fueron los primeros en circunnavegar África, como en el siglo IV antes de Cristo, por allá en la época de los faraones. Y de los fenicios surge la cultura de Cartago, los cartagineses, que fueron enemigos de Roma durante mucho tiempo. Pues los fenicios llamaban a Venus Astarte. Astarte también como parte de su mitología. Y asirios y babilonios relacionaban a Venus con su diosa. La diosa madre de asirios y babilonios era Ishtar. Ishtar, que entre otras cosas va a ser un nombre que se conserva en el interior de Venus, como veremos más adelante. Exactamente. Los babilonios, de hecho, son los primeros en registrar metódicamente el movimiento de Venus durante más de 21 años. Los astrónomos babilónicos, sabemos, eran muy, muy buenos astrónomos. Ellos construían estos zigurats y tenían un contacto, digamos, permanente con el cielo. Y en el siglo XVII antes de Cristo, por allá en los años 1635 antes de Cristo, se registraron más de 21 años de observaciones de Venus en una tabla muy famosa que ahora se encuentra en el Museo Británico, que se llama la tabla de Amisaduca. Amisaduca era el rey asirio de la época, y por eso se le ha llamado así a esta tabla, que posiblemente sea el primer registro observacional, o sea, los primeros datos observacionales en la historia de la astronomía. Esto es una cosa maravillosa, pues yo nunca la he visto directamente, pero debe ser una cuestión muy emocionante ver una tabla de datos observacionales escrita en escritura cuneiforme, que es la primera forma de escritura, y que pues contiene 21 años de observaciones de Venus. Además, Pablo y Camila, les cuento también que Venus fue muy importante en la India, porque este señor Shakyamuni, en sus estados de meditación prolongada como asceta, en algún momento vio el lucero de la mañana y entonces comprendió que debía abandonar esa práctica que maltrataba el cuerpo, y se sumergió en las aguas de un río, donde luego una mujer le ayudó, lo tocó, eso era prohibido para los ascetas, lo alimentó con leche, en fin. Y se dice que fue el momento en que Shakyamuni se iluminó y se convirtió en el Buda histórico que todos nos narran. Entonces también Venus ha sido muy, muy observado por muchas culturas alrededor del mundo. No sé si a los oyentes les impresiona tanto como a mí, pero es bastante curioso que hayamos acogido tanto a la historia que tiene que ver con Venus, con este planeta, con su luminosidad, con el brillo, con el lucero. Me parece muy bonito, y quisiera, no sé, un dato que encontré, quisiera contárselos a nuestros oyentes y a ustedes dos, Pablo, Andrés, que por ejemplo hay muchos mitos latinos que dicen que Venus y Marte son los padres de Cupido. Entonces me parece bien bonito eso, llevarlo como a lo astronómico. Me hago entender cómo pueden estar los dos, nosotros, entre ellos dos. ¿A qué te refieres nosotros? Como la Tierra entre Venus y Marte. Parece bien poético eso. Pero, no, y obviamente en la mitología, Ares y Afrodita eran amantes, o Venus y Marte en este caso eran amantes, y los hijos de Marte con Venus son Fobos y Deimos, que son las lunas de Marte que vamos a ver más adelante, y que las palabras significan miedo y terror. Y eran los hijos de Marte y de Afrodita. Ahora, más cerca a nosotros está la cultura maya. Somos admiradores de esta hermosa cultura mesoamericana que, digamos, floreció entre los siglos VII y el siglo X de nuestra era, y es conocido, obviamente, que eran excelentes astrónomos, sobre todo por el observatorio de las ruinas de Chichen Itza en Yucatán. Y, de hecho, se sabe que los mayas establecieron ciclos de 8 años para la observación de Venus, que son correctos astronómicamente. Ellos también tenían calendarios, digámoslo así, venusianos. Y cada 8 años, esto se debe justamente a que cada 8 años Venus se encuentra en el punto más al sur del cielo, o sea, se desplaza hacia el sur del ecuador celeste, y esto lo tenían bien reconocido los mayas. Los mayas eran excelentes astrónomos, y a ellos les debemos muchísimo conocimiento del cielo. Por lo menos los aborígenes americanos le deben mucho conocimiento del cielo a los mayas. Ahora, volviendo a la astronomía. Bueno, ahí iba a entrar yo. Anteriormente veníamos con un experimento, un supuesto experimento bastante interesante de mi parte, donde yo viajaba. Tú eres la astronauta de este grupo. Por favor, sí, no me vayan a quitar este privilegio. Bueno. Entonces, hoy voy a Venus, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Entonces empiecen a contar. Bueno, primero que todo, Camila, lo que te quiero decir es que te vamos a mandar una nave bien singular. Es una nave espacial que va a entrar al planeta Venus, pero tiene forma de submarino. Submarino. Es una nave que resiste las presiones que se necesitarían, por ejemplo, para explorar las grandes profundidades de los océanos de la Tierra. Oh, con escafandra y todo. Con todo lo necesario. Necesitamos, exacto, se necesita un equipo que sea resistente a la presión, pero además que sea resistente al calor, a la temperatura. Con un sistema de refrigeración muy, muy bueno. Y tiene que ser un material que no se derrita. Un material muy resistente al calor. Es que llegar a Venus no es nada sencillo, Camila. Bueno, digamos que llegar a Venus sí es sencillo. Entrar en la atmósfera de Venus y descender sobre la superficie de Venus es otro cuento, que es ya bien difícil. la historia de la observación de Venus, obviamente, pues se remonta a todas estas culturas milenarias, pero hay que decir que Galileo observó que Venus tenía fases. El hecho de como que, la luna. Como la luna. Y precisamente, ¿por qué? Porque como Venus es un planeta interior, o sea, está dentro de la órbita de la Tierra, a medida que Venus se adelanta en la órbita y pasa frente a la Tierra y empieza a moverse para pasar por detrás del Sol, empieza a mostrarnos diferentes partes iluminadas. Entonces, Venus posee fases exactamente igual que la luna, y esto favoreció el discurso de Galileo, digamos, en términos de que los planetas orbitaban alrededor del Sol. Exacto. Y no alrededor de la Tierra. Esto fue uno de los argumentos observacionales científicos que favorecía, digamos, la idea de Copérnico del heliocentrismo, y que acababa por siempre con el geocentrismo. A través de un telescopio, ¿qué podemos ver de Venus? Pues obviamente no es posible definir muchas características del planeta, pero esto se debe a que lo que estamos viendo son las nubes de Venus. Decíamos que la atmósfera de Venus es tan gruesa que refleja el 65% de la luz y obviamente no deja ver su superficie. El hecho de no poder ver la superficie de Venus fue un problema para los astrónomos, porque nosotros no supimos cuál era el periodo de rotación real de Venus hasta los años 60. Pero antes de eso, Pablo, me llama mucho la atención las teorías que tenían los astrónomos de aquella época para decir, bueno, Venus, ¿de qué estaba compuesto? ¿Cómo era por dentro? Porque al no poder sino ver el disco, su atmósfera, pues los astrónomos suponían, bueno, definitivamente es una atmósfera muy gruesa, es decir, tiene unas nubes muy gruesas, y normalmente, ¿de qué están hechas las nubes? Pues, como aquí en la Tierra, de agua, ¿cierto? Entonces las nubes deben estar llenas de agua, pero si hay tanta agua, entonces en el interior del planeta, el interior debe ser una cosa totalmente acuosa. Húmeda, como húmeda, pantano. Como pantanos. Y bueno, y si hay pantanos, hay vida. Entonces, muchos astrónomos decían que definitivamente había un montón de matas de plantas que crecen en los pantanos, y tal vez toda una biota asociada a esos ecosistemas pantanosos. Y eso es lo que me va a encontrar. ya vamos para allá. Vamos a ver si te lo puedes encontrar. Miren, les voy a contar un poco de la historia de la observación de Venus, porque como les digo, desde que Galileo observó a Venus y encontró fases, empezaron a hacerse observaciones permanentes del planeta a través de los telescopios. ¿Quiénes estudiaron a Venus primero? Hay un italiano, Francesco Fontana, que observó a Venus durante cierta época, pero que publicó dibujos de Venus por allá en 1645, y resulta que los publicó con unas figuritas a los lados, y entonces la gente empezó a considerar el hecho de que Venus tuviera una luna, de que tuviera un compañero. Francesco italiano, Francesco Bianchini, por allá en 1726, publicó una obra que se llama Speri et Phosphori Nova, o sea, digamos, la nueva, nuevos fenómenos y observaciones sobre esperio y fósforo, que era como lo llamaban los griegos, si ustedes lo recuerdan, sí, en 1728, y aquí también, obviamente, dibujó las fases de Venus. Y, pues, a través del tiempo empezamos a encontrar nuevas observaciones y nuevos datos sobre el planeta. Johann Hieronymus Schröter en 1786 también publicó un tratado sobre Venus, se llamaba Afroditografiski Fragmento, un fragmento de la geografía de Afrodita, refiriéndose obviamente a lo que observaba sobre la superficie de Venus, que no era observable. E igualmente, William Herschel, el gran astrónomo de todos los tiempos, el gran astrónomo inglés, observó las fases de Venus y las describió perfectamente. Pero volvamos a nuestros, digamos, nuestros loquillos más modernos, el señor Percival Lowell. Percival Lowell y sus canales. Él también observó estructuras y, digamos, distribución de... Son como unas líneas, como unas formas geométricas sobre la superficie. Yo no puedo entender cómo Lowell, lo que sí tenía era una imaginación inmensa, para poder ver líneas geométricas sobre la superficie de Venus. Eso en realidad pues no existe, y lo que él estaba viendo obviamente eran las nubes del planeta. Entonces, todas las observaciones hasta este momento eran de la atmósfera de Venus. Claro, eran los brillos, eran las nubes, eran, digamos, las nubes pueden ser de diferentes colores, entonces dan ciertos visos y dependiendo de la capacidad del telescopio, pues obviamente tú vas a ver un objeto muy brillante, pero no vas a ver mucho detalle porque la atmósfera es demasiado densa. Es como si viéramos un montón de nubes, que Andrés lo planteaba ahorita. No se puede ver mucho detalle de Venus. Es tan complicado ver detalles de Venus que, como les decía, apenas hasta 1964 logramos medir el periodo de rotación. ¿Y cómo logramos medir el periodo de rotación de Venus si no podemos ver la superficie? Camila, usted que tiene que ir hasta allá. No tengo ni idea. No. Habría que estar allá y posarse sobre la superficie. Claro, y entrar y pararme en una superficie. Bueno, Camila, pero tu submarino está dotado con una instrumentación bien interesante. No sé si ustedes, los oyentes, recordarán las películas de submarinos que tienen un instrumento que hace tú, tú, tú, con una especie de eco. Sí, sí. Bueno, ese instrumento es un sonar. Y algo así utilizaron los astrónomos desde aquí, desde la Tierra, que es lo que más me impresiona. Apuntaron unos radiotelescopios, dispararon unas ondas de radio hacia el planeta Venus y de esta manera, con la luz que rebotaba en radio, que regresaba a la Tierra, lograron descifrar cómo era la superficie de Venus, porque al parecer las ondas, digamos, la atmósfera del planeta Venus es transparente para las ondas de radio. Entonces esto nos dio una primera idea de la topografía del planeta. Y del periodo de rotación, exactamente, Andrés. Apenas con la radioastronomía, hace solo 40, 50 años, logramos entender cuál era la dinámica rotacional de Venus, calcular su eje, cuánto era la inclinación de su eje de rotación y entender que rota de forma retrógrada, como ya lo dijimos. Volvamos a este asunto de la Luna. Imagínense, ¿se acuerdan que había unos dibujos de Francesco por allá del siglo XVII en que dibujó a Venus con un compañero? Pues sí, durante, que creían que había una Luna. Durante mucho tiempo se creyó que Venus poseía una Luna y de hecho le pusieron un nombre. ¿Y cómo se llamaba? Se llamaba Neith. Neith. Yo no sé realmente cuál es el significado de esta palabra. Pero Giovanni Domenico Cassini creyó observar el satélite por allá en agosto de 1686. Giovanni Domenico Cassini es famoso porque también observó los anillos de Saturno y porque hay una división en los anillos de Saturno que se llama la división Cassini. Y obviamente había, digamos, estaba apoyando en observaciones que había hecho Francesco Fontana mucho antes que él. Hasta 1892 se habló de Neith, o sea, todavía se creyó, imagínense eso, esos son 200 años en que se pensó que Venus tenía una luna. Finalmente, pues, Barnard tomó fotografías de Venus y obviamente encontró que Venus no tenía ningún satélite a su alrededor. ¿Qué sería lo que estaban viendo? ¿Quién sabe? O sea, es que normalmente cuando tú tienes un instrumento que no es muy preciso, pues Lowell veía canales en Marte. Lowell y su imaginación. Luego hablaremos de Lowell. Seguramente, ¿no?, en este estaban viendo otro objeto, o quién sabe qué estaban viendo cerca a Venus y lo confundieron varias veces con una luna. Hay un fenómeno que le ocurría a Mercurio también, ¿se acuerdan? Que también ocurre con Venus, y es el tránsito. Ah, que pasaba por delante del Sol. Claro, porque desde la Tierra nosotros podemos ver cómo estos planetas, de vez en cuando, eso es periódicamente, se atraviesan frente al Sol, y entonces vemos cómo la sombra del planeta entra en el disco solar y atraviesa completamente. Eso es lo que llamamos un tránsito. La observación de los tránsitos de Venus ha sido famosa porque fue predicha por Kepler y porque se ha observado desde el siglo XVII. Ha permitido calcular, digamos, con precisión la distancia entre los planetas. O sea, el poder observar el tránsito de Venus nos ha permitido, a punta de geometría, calcular el valor exacto de la unidad astronómica. O sea, la distancia Tierra-Sol, eso es una cosa increíble. Wow. Los últimos tránsitos de Venus tuvimos el placer, digamos, de poder observarlos desde la Tierra. En Colombia se vio el del 2012, sí. Pero en España, por ejemplo, observaron el de junio de 2004, 2012. ¿Cuándo es el próximo? Lamentablemente, para el próximo tránsito de Venus tenemos que esperar hasta el 2117. Ese va a ser el próximo, okay. 2117. Hay algo bien interesante con los tránsitos, Pablo, y es que la luz que pasa precisamente a través de la atmósfera de este enorme planeta, de este planeta tan grueso, la luz que proviene del Sol, que está detrás del planeta, ¿cierto? Al pasar por su atmósfera, por el bordecito del disco, cuando se ve en el telescopio, nos permite mirar de qué está compuesta la atmósfera de Venus. Claro, se hace un espectro de la luz del Sol que pasa a través de la atmósfera, entonces la atmósfera de Venus absorbe parte de la luz y eso aparece como líneas oscuras en el espectro solar, y entonces sabemos que la atmósfera de Venus, por ejemplo, está compuesta fundamentalmente de dióxido de carbono, pero que tiene otras cosas como sulfuros e incluso tiene algo de agua. La poquita agua que hay en Venus se encuentra en forma de vapor de agua. En forma de ácido también. Bueno, se pega a los sulfuros y genera ácido sulfúrico, de eso no hemos hablado todavía. Uh-huh. Para los que no tengan tiempo, digámoslo, de ver el tránsito de 2117, que va a suceder entre el 10 y el 11 de diciembre de 2117, pues pueden esperar hasta diciembre de 2125, okay, que es el próximo. Después de eso, podríamos esperar esa, Andy. Sí, está bien. ¿El de 2125? Sí. Hay que ser un hombre bicentenario para poder observar los futuros tránsitos de Venus. ¿De qué está hecho Venus? Bueno, pues yo estoy esperando que me digan porque estoy demasiado entusiasmada de que voy para allá. Ya vas en viaje en tu submarino interplanetario. Correcto. Sí. Y bueno, yo invité a Camila a que se montara en ese submarino porque una de las teorías antiguas era que Venus tenía un mar muy grande de agua carbonatada, es decir, de esa soda que nos tomamos, pero que definitivamente parece que no es tal. Venus debe estar hecho de lo que está hecha la Tierra, por ejemplo, en su interior, de roca. Sí, señor, es básicamente igual a la Tierra. Tiene un núcleo de hierro, tiene un manto de roca, de silicatos, y una corteza, digamos, de roca solidificada, que fundamentalmente es basalto. El basalto es roca volcánica, entonces, digamos que la actividad geológica rellenó la superficie de Venus, y no es muy antigua, o sea, la superficie de Venus se recicla. Resulta que la última vez que los volcanes en Venus hicieron erupciones gigantescas y renovaron la superficie fue hace unos 800 millones de años, o sea que Venus en realidad tiene una superficie que es relativamente joven. Están escuchando Universo en Expansión, programa de la Sociedad Antioqueña de Astronomía en convenio con Radio Bolivariana y el apoyo del Planetario de Medellín y el pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Un diálogo sobre el cosmos y su evolución a cargo del doctor en astrofísica Pablo Cuartas, el astrobiólogo Andrés Ruiz y la comunicadora social Camila Zuluaga. Estamos en Universo en Expansión hablando del planeta Venus y decíamos que su superficie es una superficie relativamente joven, del orden de los 600, 800 millones de años, pero hay que hacer una aclaración aquí: Venus no tiene placas tectónicas como la Tierra, o sea, el vulcanismo no es un vulcanismo debido a que la corteza está partida y se mueve, sino que es debido a plumas gigantescas, flujos del interior del planeta. Puntos calientes que surgen por ciertos lugares volcánicos. Como en Hawái. Eso, parecido a Hawái o a Islandia también, en donde simplemente bañan la superficie con nuevo material y este material se endurece renovando de esta manera la superficie. Hay erosión en Venus, y hay erosión en Venus porque tenemos una atmósfera que es 90 veces, tiene la presión de 90 atmósferas, es muchísimas veces más densa que la Tierra, y eso genera una presión que es 90 veces la presión atmosférica. Sagan decía que era como si, Camila, tú que vas para allá, como si estuvieras metida en una sopa hirviendo a más de 400 grados centígrados, pero imagínate el aire tan denso que sentirías como si estuvieras dentro de una sopa. Cada vez me da más terror. Es como vivir, por eso es que Andrés hablaba de una nave espacial que tiene que ser como un submarino. Llegar a la superficie de Venus es como meterse en el fondo del mar hasta un kilómetro de profundidad. Esa es la presión a la que estaríamos, a 90 atmósferas. Eso es demasiada presión. Pero además hay una cuestión importantísima y es lo que produce justamente esta atmósfera tan densa. A ver, ¿qué puede ser? Venus, o sea, me lo están pintando demasiado caliente, demasiado, y yo tengo terror, la verdad. Pienso que es un infierno. Venus es un infierno. Es un infierno. No es tan lindo como suponíamos, no es la diosa del amor ni de la belleza. O tal vez sí, no sé. Es un lucero muy bello, pero otra cosa es ir y acercársele y penetrar en esta atmósfera densa y caliente que tiene Venus. Bueno, como las ollas de presión, siempre cuando una olla empieza a pitar es porque ya tiene una presión suficiente y una temperatura altísima. Esa temperatura, tengo entendido que es por un efecto de absorción del calorcito del Sol, pues Venus es el segundo planeta más cercano al Sol, y es un calor que, por esa atmósfera tan grande, yo no sé si los oyentes en algún momento se han subido, por ejemplo, a un carro que esté en un parqueadero por más de 2 horas al sol, o tal vez por una horita. ¡Qué calor! Abren el carro y se montan, y uno como que rebota. El aire es tan caliente, tan denso, que es imposible. Hay que esperar a que el carro se enfríe. Algo similar le pasa a Venus. Venus atrapa la luz del sol y ese calor lo mantiene en su interior, no lo deja salir. La condensa. Es como condensar el calor, es decir, ese infrarrojo queda allí atrapado y esa atmósfera se calienta cada vez más y más y más. Andrés, todos sabemos cómo se llama ese efecto. Claro. ¿Recuerda que lo vimos? Efecto invernadero. Exactamente. Venus tiene el efecto invernadero más intenso del sistema solar. Desde hace millones de años, el dióxido de carbono en la atmósfera ha estado acumulándose, debido justamente a que Venus no tiene tectónica de placas, entonces no recicla los gases de la atmósfera. Uh-huh. Y el dióxido de carbono aumentó a tal grado el efecto invernadero de Venus que evaporó toda el agua que había en Venus. La poca agua que queda básicamente es vapor de agua muy escasa en la atmósfera y calentó la superficie hasta 480 grados centígrados. ¿Quiere decir que el agua del que hablaba ahorita Andrés, ese sueño de pantano con matas dentro del agua y todo eso, qué pasó? ¿Qué pasó con esas nubes? Pudo haber sido así. Hace unos miles de millones de años, tal vez Venus era muy parecido a la Tierra. Tenía océanos, tenía un clima agradable, tenía agua en sus nubes, en sus ríos, en fin. Pero ese efecto invernadero desbocado por la actividad misma de los volcanes pues hizo que se calentara de una manera insoportable. Y Venus, miren lo curioso, está a 480 grados de día y de noche en el polo y en el ecuador. O sea, es la misma temperatura en todo el planeta, dado que la atmósfera es tan gruesa, las atmósferas son como una cobija del planeta, es la que calienta un poquito el planeta. Nosotros tenemos una cobijita más o menos perfecta, pues suficiente para mantener la temperatura a 15 grados centígrados en promedio en el planeta. ¿Y el agua líquida? Y agua líquida, pero Venus tiene una cobija de esas gruesas, peludas, de plumas, yo no sé, pero el calor es insoportable. 480 grados centígrados, eso es muchísimo más que la temperatura que derrite el plomo. Aún así, han llegado naves espaciales hasta la superficie de Venus. Claro. Varias de las misiones Venera, que eran de un programa ruso que se envió desde los años 60 y que terminó en los años 80, cuando la Unión Soviética dejó de existir, lograron descender sobre la superficie de Venus y tomar fotos. Durante un ratico, pero tomaron fotos. ¿Qué tesos esos rusos, no? Eso es calidad. A ver si nosotros aprendemos a hacer naves espaciales con esa calidad. Soportar la presión de la atmósfera de Venus, ser capaz de aterrizar en la superficie de Venus y ser capaz de tomar fotografías y enviar fotografías. Y es una cosa increíble. No, es desesperanzador para mí. Eso me da una lucecita sí, de futuro. Pero ¿sabes qué le pasó a esas naves, a las Venera de los rusos? Ah, no me dañe la ilusión. Soportaron apenas una horita sobre la superficie y se derritieron. Sí, no soportaron más que unos cuantos minutos. De hecho, yo creo que la Venera 13 o algo así duró un par de horas. Pero para durar un par de horas a 90 atmósferas de presión y a 480 grados, tienes que estar muy bien construida. De hecho, han habido muchas misiones de observación del planeta Venus desde hace mucho tiempo. Las naves Venera de Rusia, que fueron en total 16 naves que se enviaron, como les decía, entre los 60 y los 84. El programa Mariner de los Estados Unidos también envió naves a Venus. De hecho, la primera misión interplanetaria exitosa fue el Mariner 2, que sobrevoló a Venus en 1962 y después, digamos, siguió su camino. Y el Mariner 10 es muy famosa porque en el 74 fue la primera nave que recibió asistencia gravitacional. Pasó por Venus y luego siguió hacia Mercurio. El impulsito de Venus la tiró hacia Mercurio. Claro. Bueno, no es muy difícil, es caer hacia Mercurio. Y hay algo que te quería preguntar, Pablo. Venus, entonces, con estas temperaturas es más caliente que Mercurio, que está más cerca al Sol que Venus. Exactamente. Además, porque recuerden que Mercurio no tiene atmósfera, entonces es muy caliente por el lado que le da el Sol, pero está a menos 170 grados en el lado que no tiene Sol, el lado de noche. En cambio, Venus está por todas partes a 480 grados. Es un horno. Realmente, Venus es un infierno, como lo decíamos ahorita. La misión más importante que se envió a Venus se envió en los años 90. Se llamaba la misión Magallanes. Y se envió justamente para poder hacer un mapa de Venus. Como no podíamos ver la superficie, mandamos un satélite de radar, un radar que estaba montado en un satélite, a que orbitara Venus, y durante 4 años estuvo orbitando a Venus, enviando información, y pudimos hacer un mapa del 98% de la superficie. Pues ahí vemos las nubes, pero el mapa de Venus es algo increíble. Está repleto de valles, de montañas, de lugares más altos unos que otros. De hecho, los científicos planetarios han llamado ciertos lugares de Venus como continentes. En realidad no hay continentes en Venus porque no hay mar, pero las regiones más altas han sido llamadas Aphroditerra e Ishtarterra, que es la tierra de Ishtar y la tierra de Afrodita. Son las regiones, digamos, más notorias sobre la superficie de Venus. E igualmente hay nombres de montañas, de valles, de acantilados, de cañones. Y de volcanes. Y de volcanes que tienen nombres de mujer, excepto por uno. ¿Cuál? Hay unos montes en Venus a los que les... Mira esto, yo te voy a dar una lista de nombres que puedes encontrar en la superficie de Venus. Puedes encontrar Aphroditerra, puedes encontrar Ishtarterra, puedes encontrar Diana Planitia, puedes encontrar a Themis, a Helena, a Niobe, a Fortuna, etcétera, etcétera. Pero además te vas a encontrar unos montes, que además son los montes más altos del planeta, que se llaman los montes Maxwell. El único hombre en medio de ese harén. El Maxwell es en honor a James Clerk Maxwell, no sé cómo diablos terminó en Venus, porque toda la superficie de Venus tiene nombre de mujer, excepto los montes de Maxwell. Es una cosa un poco triste que, digamos, se haya... pues hayan dejado la tradición de llamar todo con nombres de mujer, o posiblemente ya se llamaban así cuando la Unión Astronómica Internacional decidió que el nombre de los montes fuera este. Hay muchas, digamos, muchas especulaciones acerca de la posibilidad de vida en Venus, pero vemos que a Camila no le va a ir muy bien en este viaje. Tiene que llevar un buen traje térmico, tiene que soportar una presión increíble, va a tener que llevar toda el agua que vaya a utilizar, porque en Venus solo se encuentra agua en las nubes altas. Y una buena nevera. Y una buena nevera para refrigerarse, porque, de nuevo, a pesar de que Venus ha sido considerado el gemelo de la Tierra, en realidad el planeta Venus es un infierno.